Cuidado con la medicina china. Oh, la mejor medicina del mundo es la medicina china. Acá dice, el ritmo intenso de las sociedades occidentales que ha naturalizado el estrés como estilo de vida, genera desequilibrio y, por lo tanto, enfermedad. Sí, señor. En la China no hay. Sí, señor. Sí. Y, no, bueno. Pero... Y esto lo dice el profesor Li Zheng, médico nacido en Pekín, autor del libro Medicina China Tradicional. No. Léalo bien, porque está escrito en castellano igual. Ah, bueno, es un libro. O está mal traducido. Acá dice, comer rápido y desordenado. Sí, sí. No, hay que comer lento y ordenado. Sí, sí. Usted primero corta, la milanesa primero la corta toda. Toda en pedacitos. No, me muero de hambre. Wow. La deja ahí. Después el puré sí. Le dibuja... ¿Por qué le dibuja? Es ordenado. No, no, señor. Una raya para que cada porción, entonces pincha. Un pedazo de milanesa, la mastica sí. 50 veces. ¿50? Y un pedazo de puré y todo por el estilo. Dice, porque el problema sobre todo es que, ¿sabe? Estamos comiendo aire. Cuando usted está comiendo... Sí. Lo, que lo más barato. Bueno, no. Pozo. No. Usted come una empanada, por ejemplo. Sí. ¿De qué le gusta la empanada? De aire. No, no. De carne. Una empanada de carne. El 70% de la empanada es aire. No me diga. Sí, sí. Y usted se infla, bueno, se infla, se infla. Claro. Y sobre todo si conversa con la empanada en la mano. Porque sí. Veo que hay gente que mientras tanto conversa con los amigos. Eso es lo peor que puede hacer, conversar. Y bueno, si, llega al porque final del día... Porque al hablar, sí. Mientras... mastica, sí. Se mezcla el aire, claro. Además del aire de la empanada, el aire que uno utiliza para hablar. Todo, claro. Se le va todo para adentro. Y además, cuando quiere correr, usted parece una pelota de fuego. Y bueno, por eso le digo. Otra cosa, al hablar, ¿qué hacemos? Nos comunicamos. Y podemos decir cosas buenas o malas. Muchas veces se habla de política, religión, y uno ¿y se pone... ¿Qué tiene que ver eso con la empanada? Bueno, no. Se pone nervioso, se acidifica. Mal. No, come... el señor, yo creo entender... Come mal. Interpretar sus balbuceos, sí. Se lo voy a decir. Creo que el señor está diciendo que al hacerse mala sangre, se claro. Acidifica la sangre. Ah, es lo peor. A mí me dijo este médico, Liu ¿quién? San, sí, uno lo sí. Fui a ver. ¿A la favor? Lo fui a ver. Sí. Una eminencia. Yo no sé, sí, sí. Me dijo, la mala sangre, y empezó a hacer así con, no, bueno. Con la cabeza, no. Como diciendo que no, porque no habla muy bien el castellano. No, bueno. No, porque no le, no le dicen todo. Mala sangre, dijo. ¿Qué? Miraba fijamente a los ojos. Mala sangre. No. Bueno, sí. Bueno. Mala sangre. Bueno, ¿por qué? ¿Por hablar de temas controvertidos? No, mala sangre. Dice, cuidado, y atravesar el día a las corridas, dormir poco y mal, desatender la reflexión y el conocimiento del yo. Sí. ¿De qué yo? No, de usted mismo. De usted mismo. ¿Cómo lo voy a conocer? No, no se conoce. No, soy tarado. Y no se conoce, señor. Si está todo bueno, el tiempo pensando... ¿Cuánto tiempo podemos sostenerlo eso? Y Liu Zheng me dijo, cero. ¿Cero qué? Cero. Cero. ¿Cero qué? ¿Cero o cero? Que no lo podemos sostener. Ah, no. Entonces, el estrés, dijo, es un perfecto caldo, pero sí. De cultivo. Sí, sí. De una gran lista de enfermedades, supone un estado de alerta permanente. ¡Alerta! Sí. ¿Cómo es eso? Reiteramos. Reiteramos, alerta. Alerta. La realidad. Urgente. Urgente. Urgente. Móvil en vivo. Urgente. Último momento. Cuidado, cuidado. Reiteramos. Atención. ¿Cómo siente el paro de subterráneo? Bueno, el estrés es perfecto caldo de cultivo, etc. Sí. Y aquí tenemos unos consejos que da este chino. Que es muy buen acupuntor también, ¿eh? Eso es fundamental. Bueno, es la base de la medicina china. Es la base de la vida en China. ¿Cuántas agujas a usted, maestro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dijo. ¿Se puede mirar a los ojos al maestro? Soy, el maestro, yo soy el traductor. Ah, ¿cómo le va? Traductor. Maestro, ser él. Sí. Maestro, yo y no hablar claro. Mucho. Pero yo le voy a, le traduzco al chino. ¿Me traduce? Sí, sí. Mire, ¿le puede preguntar? Sí. Porque yo quiero hacer acupuntura. Sí, sí, sí. ¿Cuántas agujas me va a clavar? Porque me duele un poco el estómago a la mañana. Pregunta. ¿Cuántas agujas va a clavar? Porque me duele el estómago. Duele, ya lo sé. El estómago. Porque le duele el estómago a la mañana. ¿Entiende él lo que le dice usted? ¿Entiende? Perfectamente entiendo lo que me dijo el señor. Acabo de traducir. 40 agujas. ¿40? 40. Una para cada parte del cuerpo. Sí. Pero no sé si tengo 40 partes. ¿Hay 40 partes? Centros neuronales. Hay tantas partes como uno quiera. No, sí. Bueno, pero... Empieza a contar las partes. Bueno, este dedo. Sí. No, no se cuenta ahí, así. Dedo, ya tiene 20. No. Sí, claro. Yo digo mano, pie. Para mí parte es mano, pie. Bueno, ¿no? Los consejos para mejorar la vida del doctor... ¿Cómo sí. Se llamaba? Linsen. Beber agua y aprender a saborearla. Sí. ¿Cómo la va a saborear si no tiene sabor? Bueno, pero lo importante es intentar hacerlo. Saboré. No es encontrar el sabor, es saborear. ¿Cómo tengo que hacer para saborearla? Se pasa el agua de un lado al otro de las mejillas. Pero eso es asqueroso. De las mejillas, se está lavando la cara. No, por adentro de la boca. Sí, aparte de por arriba de la lengua. No se hace eso. Y no puede hacer... Tradújale, porque no entiende. Traduja. Ah. Dice, segundo, tomar bebidas calientes antes y durante las comidas. Sí, por eso se incluso toma... Agua. Incluso agua. Caliente. Agua caliente. Agua caliente. Agua caliente. Limpia todo. Pero muy caliente, ¿cuántos grados más o menos el agua? 50 grados. Ah, bueno, sí, agua caliente. Dice, sopa. Hay que dejar el trabajo fuera de casa. Sí. ¿Entiende? O si no, definir un horario en el que el día laboral termina. Porque sí. Hay gente que trae trabajo a casa. Sí, claro. Al lado de mi casa vive un señor que es cirujano. Sí. Opera en el y trae trabajo a la casa. Del hospital peruano. No. Se lo trae a los enfermos en el auto. No, bueno. Pero no puede. Pero entran, la mujer y los chicos le entran los enfermos. No. Limpia la mesa del comedor, lo ponen ahí. No, madre. Y el tipo dice, bueno, a ver. No. Y los operan dos, tres. No se puede operar. Se refiere a casa. No, reduce los costos. Igual, señor, usa el quirófano. Este muchacho, hablé con este muchacho. Sí. Me dice, está difícil la cosa. Sí, de bueno, sí, pero... Y entonces yo me hago esta changa. ¿Pero qué changa? No es un cirujano, no hace changa. ¿Cómo va a operar si no tiene la luz adecuada? No tiene. Que no tengo la luz, tengo esta araña. No, pero con eso... La bajo un poco, después a los chicos no le dejamos. ¿Qué cosa? Sí, que vean las operaciones. Y no, claro, se impresiona. No, que se impresiona, empiezan a tocar todo, veo cómo son. Cosa que ven, cosa que agarran. No. Pero eso es un poco infeccioso. Imagínense. ¿Qué es esto, pa? No. La huel caca. No, ¿de qué lo está operando? No. Bien, otro consejo. Desconecte el celular durante el fin de semana. Sí, señor. Y disfrute del entorno. Eso sí, tenemos que hacerlo todos los argentinos. Eso, señor. Los chinos inventaron el celular. Sí, son los que lo inventaron, pero claro, también los que... Justamente para poder apagarlo durante el fin de semana. No. Dice, haga ejercicios aeróbicos. Sí. Aeróbicos. Son ejercicios que impliquen aire. Claro. Correr. Dice... O cualquier otro. O si no, estiramientos. Sí. ¿A qué se refiere, doctor? Estirar todas las extremidades, los miembros, tratar de elongar. Sí. ¿Por qué no lo traducen? Claro. Dice que se trata de estirar las extremidades, los miembros, tratar de elongar. Ah. ¿Cuántas, pregúntele... antes, por ejemplo, del encuentro amoroso, ¿no? Sí, sí. ¿Se puede preguntar de todo? Sí, sí. Bien. Antes del encuentro amoroso, ¿conviene elongar? El cuerpo, y cuántas veces se habría que elongar. Antes de... Son un poco delicados. Ah, sí, sí. Antes de... No. ¿Conviene elongar, estirar algo? Plenamente. Sí. Le entendí por la cara que puse. Sí, sí. Hay que meditar 10, 20, 30 minutos. ¿Cómo sí. 10, 20, 30 minutos? ¿Cuánto hay que meditar? Lo mínimo 10. Lo mínimo 10. ¿Y qué va avanzando, meditar? Va avanzando. Ponerse a meditar panza arriba en la catrera. Y decir, ah, qué barbaridad. No, señor. La vida. Es lo contrario a pensar, es no claro, pensar. Es no pensar. Es, en su cabeza no queda ningún pensamiento. Nada, en blanco. No. Bañar los pies en agua caliente antes de acostarte. Sí. Es, sí, si es posible. La misma agua que tomó en la cena puede usar, si le sobró. Claro. 50 grados. Escúchame una cosa. La acupuntura, ¿no es cierto? Mira. ¿Cuánto tiempo se puede dejar una aguja clavada? Porque a una señora que yo conozco, sí, le ensartaron una aguja y ella se la llevó clavada a la casa. Sí, eso puede pasar, ¿eh? Bueno, sí, no, y después no fue más. No, eso está mal. Médico. Ah. No fue más. ¿Y a dónde se la clavaron? Creo que era en La Matanza. No. ¿A dónde se la clavaron? Señor, ¿en qué parte del cuerpo? Señor, ¿en qué parte del cuerpo? Bueno, es una parte del cuerpo, pero en chino. Sí, sí. La Matanza. No, señor. ¿En cuál de las 40? La Matanza. ¿En cuál de las 40 partes del cuerpo le clavaron? En la número 39. Ah. Lo que le pasó a esta mujer, era muy joven cuando le pasó eso. Y después se conoció un hombre y se casó. Ah, y bueno, estaba muy preocupada. ¿Nunca se sacó la aguja? No se acordaba más. Claro, son muy finitas. Y este hombre, bueno, sí, empieza a cumplir el débito conyugal. Bueno, así, bueno. Somos grandes, sí, ¿no? Sí, mientras, por favor. Mientras lo haga con respeto. Claro. ¿Con quién? No. Con respeto, señor. Con Nicolás Respeto. Y bueno, eso ahí, qué sé yo, y por ahí un grito pega el tipo. Sí. ¡Ay! Sí. ¿Qué le pasó? Se clavó la aguja. Se clavó la aguja y dice, ¿qué es esto? Sí, y, sí. Dice, y le pide explicaciones. Claro, bueno, claro. Explicaciones, bueno. Y ella, que... cuando vio la aguja, la reconoció. Sí, claro. Ah, bueno. Sí. Y había pasado tiempo. Dice, ¿no? Dice, mirá, te quiero decir algo, yo... Cuando era prácticamente un adolescente, me enfermé de X enfermedad. ¿De cuál? De X. Y sí, me clavaron esta aguja. Y yo no te voy a creer eso, dijo el tipo. ¿Pero por qué no la creen? ¿Por qué? Esa, este es algún amante que tuviste. No. El tipo, sí, la verdad, porque se le ocurrió. ¿Pero qué tiene que ver? Estas peleas son así. Un enfermo. No puede ser, es un enfermo de celos. Es delirante. Sí, señor. Y bueno, se separaron. No, pero no le dijo que era de... Por eso yo, la acupuntura todo fenómeno. Pero... ¿Qué? Separarme. No, bueno, pero por eso me parece una... Eso implica el peligro de separarse. Ahí dice... No dormirse más tarde de las 11 de la noche. Al menos en los días laborables, ¿no? Y garantiza... Sí, porque se rompe el equilibrio del sueño y la vigilia. Sí, señor. Si uno de repente se levanta todos los días temprano y un día se acuesta a la 1 de la mañana, tiene menos tiempo para... Para dormir. Exacto. La sabiduría de los chinos... Ah, bueno, por eso le digo. Duerme menos. Hay que acostarse... Antes de las 11 de la noche. Duerme menos, entonces está más cansado. Es muy poco saludable escuchar radio a la medianoche, todas las porquerías que vamos a escuchar. Dice, hay que desconectar las preocupaciones. Sí. No, pero... desconectar la mente, no tener pensamientos. Todo. ¿Qué preocupación tenías, por ejemplo? Una preocupación. Una preocupación, tengo muchas. Una. Temor a que se me quede clavada alguna aguja del acupuntor. Listo. No está más en la mente. No está más en la mente. No hay más miedo a la aguja. A partir de ahora, no está más. Y eso me hace sentir mejor, ¿no es cierto? Sí, un problema menos. Me siento mucho mejor. ¿Yo? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Rolón? Bien. Bueno, quiero decirle que esta semana me he sentido mucho mejor, ¿eh? Bueno, porque he consultado a un psicoanalista chino que me ha dicho que desconectara las preocupaciones, cosa que hice y me siento maravillosamente bien. Sí, bueno, pero eso es una medicina alternativa y yo no estoy totalmente de acuerdo. Porque por algo estudié tantos años en la facultad con los mejores promedios. Bueno, pero funciona, porque yo... ¿Qué tiene? Soy... Lo estoy atendiendo al señor. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace en el consultorio? ¿Cómo se atreve? No puede escuchar lo que hablo, es privado. Soy terapeuta del señor. Mi terapeuta chino es. Bueno, bienvenido, tome el asiento. Doctor limpiado. ¿Preocupación? Fuera. Olvida. ¿Problema? Fuera. Si fuera tan fácil. ¿Feliz? ¿Feliz usted? Feliz. Doctor Lacan. ¡Feliz! ¡Sonrisa! Problema no. Bueno. Novia nueva. ¿Problema, novia nueva? No problema. No aguja, no problema. No celo. No celo. Ah, celo. Celo problema. Celo problema, sin celo. Sin celo, celo seso. Pedro sin celo. Y ahora está bien. Celo, bien. Bien, dice, el médico chino dice que las amistades son buenas, mirá vos. Sí, sí. Y, pues sí, bueno, ¿de qué se sorprende? Parece que le hubiera dicho algo. No me parecía que fuera una cosa buena. Sí. ¿La amistad? Sí. Es uno de los tesoros de la humanidad, señor. Bueno, en China no existen las operaciones. No existe. Porque es tan buena la acupuntura. Claro. Es tan buena, tan perfecta. Sí. Que, ¿para qué te vas a operar? No, pero por ejemplo... Te curas solo. De todo. De cualquier todo. Cosa. Sí, ya está. Eso es maravilloso. No hace... Claro, porque no da lugar al degeneramiento de la enfermedad. Ah, no hay... Allá usted no va a ver hospitales grandes. No. Son todos pequeños atendidos por uno. Bueno, pero... Usted dice, hospital Finoquieto. Y está ahí Finoquieto, no, con una aguja en la mano, te pincha y ya está. No, bueno, no. Todo rápido. Cualquier dolencia... Todo. Yo tengo angina. Todo. Pero es verdad que se pincha en otro lugar. No van a operar de angina. No, bueno. Puede ser. Sí. Se pincha en el chakra contrario. ¿Cómo? Se pincha en el chakra contrario. Se pincha en el chakra, parece. Sí, el chakra. Si es garganta... No es chakra, es como una... Es un campo. Claro. No, señor, es un punto neurálgico. Si, por ejemplo, es en garganta, sí. Se pincha detrás de la rodilla. ¿Y si es en atrás de la rodilla? En la garganta. Garganta. Chakra contrario. Pero no hay chakra en atrás de la rodilla, creo. Creo, no sé. Porque los chakras, ¿cuántos chakras son, por ejemplo, en la medicina? Dígalo usted, maestro. En la medicina china. 1200. ¿Cómo va a haber 1200 chakras? Es la sociedad rural eso, ¿no? No hay manera. Así que imagínese. Qué raro. Y bueno, ahora vamos camino en la China, ¿qué tal? Soy ¿van a la China? Diputado chino. Ah, ¿cómo le va? Bien. ¿Usted de qué provincia china es? Santiago del Este. Dígame, ¿ustedes vinieron a afianzar las relaciones bilaterales? Es un intercambio chino-argentino. Está muy bien. ¿Y qué vamos a intercambiar? Bueno, agujas. Bueno. Pero más que nada conocimientos. Sí. Nosotros prácticamente estamos terminando con todas las enfermedades. Nos quedan, de todas las enfermedades sí. Que hay en la China, quedan tres. ¿No? ¿Qué tres le quedan? Quedan escarlatina, sí. Viruela... Ah, bueno, sí, parecido. ¿Vio que no hay viruela en ningún lado? Sí. En China hay. Sí. ¿Y pero qué raro crees? Y salampión. Sí. ¿Todas eruptivas? Sí, todas en la China. No, sí, ya sí, pero... Y otra enfermedad no hay más. Y entonces ya, ¿qué pasa? La gente vive... ¿Por qué se cree que hay tantos habitantes? Claro. Porque no se mueren. Se muere nadie. Hay gente que tiene 400 años. No, puede ser eso, sí, yo no lo vi nunca. Es así. Y los que les agarra viruela o sarampión, sí, se mueren. Eso sí, se mueren. Ya como no hay cura. No, claro. Claro. Directamente. Bueno, ¿y ustedes van a trabajar aquí en la Argentina por la erradicación? Vamos a trabajar, sí. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Por dónde empezaron? No, no empezamos todavía. Ah, ¿no empezaron? Vamos. Y sí. Como ya se estaban volviendo a la China, pensé que habían hecho algo. No. Vamos, hablando con las autoridades, ¿cierto? Sí, sí. Nos dijeron que viniéramos a la Argentina justo a hablar con las autoridades. Claro. Porque ¿llegamos en un buen momento? Sí. Hicieron subir el dólar ustedes. Pausa.